Los órganos sanitarios de Corea hacen aporte al fomento de la salud del pueblo. Varios hospitales, como el del Instituto Superior de Medicina de Pyongyang, adscrito a la Universidad Kim Il-sung, logran éxitos en el tratamiento de diferentes enfermedades incurables con la introducción de adelantos de ciencia y técnica en la práctica. Y en el ortopédico de Hamun, inventaron los instrumentos médicos con su primera fuerza y los usan en la terapéutica. A escala nacional, remozan las salas de hospitalización y de cura y otras instalaciones de hospitales y clínicas para que todos se beneficien de la asistencia médica sin ninguna incomodidad bajo el agradecido régimen de asistencia médica gratuita. En los centros farmacéuticos han realizado no solo la esterilización y el despolvoreo, sino también la modernización de equipos. Producen toda clase de medicamentos de alta eficacia para la salud de los habitantes y los envían a tiempo a los órganos correspondientes.